Buenos días, estamos de nuevo en el espacio virtual de la radio desde Tafí Viejo por internet. Lo más temprano que tarde volvió. Y bueno, vamos a tratar acá de sostenerlo de una manera más regular. Acá estamos de nuevo con mi compañero de trabajo Santiago, operando el hombre computadora Juanchi. Y bueno, hoy tenemos bastantes cosas de las que hablar, así que vamos a ir rápidamente a la introducción. En principio lo que queríamos contar era que yo tuve mucha suerte, a veces me pasa, y encontré en el olvidado en una mesa de un bar al que había entrado a tomar un café, encontré que alguien se olvidó la ejecución presupuestaria del año fiscal 2007 de la Municipalidad de Tafí Viejo, más la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2008, más la lista de contratos que la Municipalidad tiene. Se ve que alguna persona descuidada la dejó ahí y bueno, yo tuve la suerte de encontrarla, así que vamos a poder hablar un poco de eso, vamos a poder hablar de cómo se ejecutan los dineros públicos en Tafí Viejo. También vamos a hablar de algunos contratos que tiene la Municipalidad bastante llamativos, que la verdad uno se pregunta quién será esa gente y cuál será la tarea que cumple. También vamos a hablar una primicia para los oyentes. El primer cuento que escribo, la primera obra de ficción, podemos decir que escribo, la tenemos para compartirla con todos. Espero que sean piadosos, acuérdense que es el primer cuento que escribo. Y siempre quise hacerlo, así que el cuento es absolutamente de ficción, todito. Y se llama El Príncipe Encantado y los Dos Enanitos. Vamos a hablar también de El Genocida Llorón. El juicio sigue desarrollándose y todos los las cosas y la enfermedad y la decrepitud que este hombre sostenía tener y que por la cual pretendía escapar del juicio se le va acabando. Vamos a hablar también de, creo que es la noticia, una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en el contexto latinoamericano, que es el triunfo de Evo Morales en Bolivia en el plebiscito de revocatoria. Estamos hablando de un porcentaje arriba del 65% de aprobación, que comparativamente, por ejemplo, con hace 2 años, cuando él fue elegido candidato cuando fue elegido presidente, tenía el 51%, es decir, que subió su representatividad. Vamos a hablar también un poquito de Lugo, que hoy asume como presidente de Paraguay, y que la verdad que es toda una noticia porque da vuelta, está la posibilidad cierta de una vuelta de página importante en la historia de muchos años de Paraguay, de un sistema político, económico, que parece ser, ojalá que sea así, que esté cambiando. Y bueno, y por último vamos a hablar de un tema que acá Santiago les va a presentar, que tiene que ver con la cultura y Tafí Viejo. Buen día, Santiago. Bueno, buen día, más temprano que tarde, o más tarde que temprano. Luego de una pausa, yo recordaba que la Nata por ahí decía de que él pensaba que los diarios no tendrían que salir todos los días, tendrían que salir cuando hay cosas importantes para decir. Bueno, a nosotros por ahí nos pasa lo mismo, salimos cuando tenemos algo para decir. Se dio una noticia muy importante, que un producto del azar, como bien cuenta Horacio, él se encontró el presupuesto, la ejecución presupuestaria, que es cómo se gastó la plata del presupuesto del año 2007. Y bueno, vamos a tratar de ir desglosando uno de los misterios más grandes que tienen casi todos los municipios, en que es justamente cómo se gasta la plata, que tampoco dice mucho, pero que agrega algunas cositas a lo que al presupuesto, que ya alguna vez también analizamos en otros lugares, y que también habla de nuestros políticos y las formas de hacer política en un momento que nosotros creemos que es muy importante del país, donde algunas cosas deberían cambiar, pero sin embargo nos damos cuenta a 9 meses de asumido este gobierno y estos concejales de que las cosas no han cambiado en absoluto, al contrario, está todo cada vez peor. Bien, estamos aquí en Tafí Viejo, la capital de Limón, la cuna de artesanos y ciudad de flores. Y vamos ahora con corte musical de la mano de Juanchi.